Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Efectivamente, el día de ayer se recibió una denuncia en la primera comisaría por el delito de amenazas y agresión en contra de un funcionario de esta unidad. Este es un cabo segundo, el cual el día de ayer se encontraba con su pareja en un departamento y se habría verificado este altercado. El funcionario se encontraba franco y el día de hoy comienza sus días de permiso de invierno. Es dable hacer presente que sin perjuicio que el fiscal emanó una orden de detención al personal de la PDI durante el transcurso del día, la denunciante, vale decir, la pareja de este funcionario, se retracta absolutamente de la denuncia realizada y sin perjuicio a ello, este funcionario pasa a control de detención el día de hoy y naturalmente estas son situaciones que Carabineros no acepta, que se apartan completamente de la doctrina institucional y es por ello que, sin perjuicio que se haya levantado por parte de la misma víctima, por la misma denunciante, los hechos que se le imputaron al funcionario, se va a desarrollar una investigación administrativa a fin de establecer las responsabilidades de este funcionario.